Bueno, me parece bastante buena el corte que hizo el compañero de lo que estaba sucediendo aquí en Argentina en el movimiento obrero. Porque cuando aquí, bueno, sucedía todo lo que contó el compañero y comenzaba como la primera gran decadencia del movimiento obrero argentino en torno a los festejos del centenario en 1910, es la primer gran ocaso, digamos, a causa de la terrible represión y las deportaciones, las clausuras de los locales, el estado de sitio de ese año, que lleva mucha gente a la cárcel, el primer gran desbande, digamos, del movimiento obrero local y de los anarquistas en particular. En México ocurría lo contrario. El año de 1910 es un año clave en la historia de México y en la historia de las luchas revolucionarias, porque comienza el ascenso de lo que va a llevar por lo menos 10 años de guerra civil entre diferentes facciones. Algunas más burguesas, otras más proletarias, en lo que se llamó la Revolución Mexicana. Comienza ese año de 1910, en noviembre de ese año. La Revolución Mexicana para los obreros argentinos, para el anarquismo local, para la gente de la protesta, que en esos años de decadencia y que se va reconstruyendo todo de nuevo, va a ser una referencia muy importante. Va a estar muy presente en los artículos de la protesta y en las publicaciones que se hacen aquí en Argentina, los panfletos del Partido Liberal Mexicano, las proclamas, las noticias que llegan desde México de las revueltas que van haciendo los peones rurales en las diferentes haciendas, de las huelgas también en las ciudades. Y bueno, y se va a tornar en esos años, bueno, vamos a encontrar hasta la década del 20, como vemos acá, que lo pusimos para ver. Van a ser constantes las noticias y reflexiones en torno a lo que sucede en México. Lo que se ve acá fue publicado en 1924 y la primera biografía que se escribió sobre Ricardo Flores Magón en todo el mundo se publicó por primera vez en Buenos Aires en la protesta en noviembre del 24, escrita por Diego Abad de Santillán, que se publicó hace unos años por Utopía Libertaria. ¿De qué se trató ese movimiento revolucionario de México? Bueno, podemos estar hablando días porque es enorme la cantidad de años que lleva y la cantidad de grupos que entran en conflicto, la cantidad de programas y planes y manifiestos que hay. Vamos a concentrar en lo que fue la trayectoria de Ricardo Flores Magón y específicamente en la propaganda, sobre todo del periódico Regeneración, que sin duda con la protesta fueron los periódicos más importantes y más influyentes de América Latina. Como comenzó diciendo el compañero, bueno, al igual que Argentina, a fin del siglo XIX, México es el momento de la modernización capitalista, es el momento de que México entra finalmente, enteramente, al mercado mundial. Y la figura principal de esa modernización va a ser Porfirio Díaz, que va a asumir el poder en 1876 y va a gobernar México hasta 1911, cuando uno de los movimientos de la revolución lo derroque. Es el momento, como decía, de la modernización mexicana y del despojo de las comunidades indígenas y no indígenas del territorio, especialmente del sur de México, donde todavía sobreviven las comunidades, la propiedad comunal de la tierra, que van a ser arrasadas por el monocultivo de azúcar, de caña de azúcar. México va a ser uno de los principales productores a fines del siglo XIX. Y toda esa masa de campesinos, indígenas y no indígenas que vivían de manera comunal, van a pasar a ser peones rurales en las haciendas que se instalan. Muchas veces son haciendas que se instalan con pueblos enteros adentro y que son arrasados por el cultivo de caña de azúcar. Y eran comunidades, muchas de esas, que habían sido reconocidas en tiempos del virreinato. Digamos, el virreinato de alguna manera legalizó algunas comunidades como forma de mantenerlas bajo su control, dándole los papeles y reconociendo esa forma de particular de tenencia de la tierra. Por eso en México, durante todas esas décadas de lucha, va a ser el proletariado campesino el principal referente de la lucha. Siempre el movimiento urbano va a estar un poco relegado, tal vez hasta la década del 20. Y como ya le dedicamos en La Oveja Negra un artículo, en 1869 se produce la primera gran insurrección campesina de México, que es una de las primeras insurrecciones modernas del mundo. Es casi en paralelo con la Comuna de París, y sus proclamas son muy avanzadas para la época, que se va a dar en un lugar que se llama Chalco, que hoy es un barrio de la Ciudad de México, en ese momento era una comunidad rural, por influencia de los primeros, como se decía en aquella época, vacuninistas, un grupo que se llamaba La Social, que funda una escuela en esa zona rural, y la influencia muy fuerte de un inmigrante griego llamado Rodakanaki, un tipo que en Europa había conocido a Proudhon, que leía a Bakunin, y sobre todo bastante influenciado por el socialismo utópico, todavía en aquella época, de Fourier. Él llega a México con la idea de instalar un falansterio, que eran aquellos lugares como colmenas humanas, donde todo estaba diseñado para una vida mejor, digamos. Fundan esta escuela en Chalco, que le ponen Escuela del Rayo y del Socialismo, y a partir de las clases que ellos dan en la escuela, el grupo se vuelve a la Ciudad de México y quedan los campesinos a cargo de esa escuela. Se van difundiendo las ideas que llegan de Europa. En medio de este gran despojo que empieza en esa época de la tierra, se produce esta insurrección que va a tener el famoso manifiesto a todos los oprimidos de México y del universo, ya planteando una cuestión internacionalista desde el vamos. Y bueno, esa insurrección va a desencadenar otras menos radicales a lo largo del tiempo en la misma zona. A la vez, en México comienza la organización obrera en las ciudades, y durante los casi 40 años de gobierno de Porfirio Díaz, del gran modernizador de México, bueno, van a ser cientos y cientos de las huelgas de obreros en las ciudades, a causa de la mano férrea con que Porfirio Díaz gobernaba México. Es constante el paralelismo que hay con Rusia, de la Rusia de los Zares, con el gobierno de Porfirio Díaz en México. Es llamativo, hay muchos paralelismos con Rusia y México en aquellos años. Ahora lo vamos a ver también más adelante. Van a tener destinos parecidos, incluso, bueno, décadas más adelante, engendrar las primeras grandes insurrecciones proletarias del siglo XX. A diferencia de lo que contó el compañero, existe una autocracia, la democracia no existe en México, y la resistencia, a pesar de que existen esta cantidad de huelgas y de insurrecciones campesinas, la resistencia al gobierno de Porfirio Díaz va a estar dada más que nada por un elemento político que va a nacer en el 1900, que va a ser el Partido Liberal Mexicano, que va a unir a todas las tendencias más progresistas de la República de México en guerra contra el gobierno de Porfirio Díaz. Ahí donde llegan los hermanos Flores Magón, que en ese mismo año habían fundado el periódico Regeneración, que pronto se convierte en el órgano del Partido Liberal Mexicano, y nace dentro del Partido Liberal Mexicano dos tendencias, que podríamos llamar la tendencia netamente liberal, que está acaudillada por Juan Sarabia, y la tendencia cada vez más influyente, la tendencia comunista anárquica, que va a ser liderada por Ricardo Flores Magón. El Partido Liberal Mexicano, hasta 1906, si no me equivoco, que es donde surge, publica el primer programa, va a ser una especie de partido socialista, va a tener ideas de reforma democráticas y de mejoramiento de la clase obrera en México. Ese primer programa es, se plantea la necesidad de la lucha por una democracia real, digamos, de 4 años de ejercicio presidencial, la jornada de 8 horas, mejor salario, a cancelar las deudas que tenían los peones rurales con sus patrones, porque en ese tiempo era muy común el trabajo por deudas, se endeudaba al trabajador y se intercambiaba por trabajo. Y, por ejemplo, también prohibir la inmigración china. Los chinos a México y también a Perú llegaban como esclavos para trabajar en las plantaciones. Y la tendencia liderada por Ricardo Flores Magón, que va pronto a tener cada vez más influencia en el Partido Liberal Mexicano y va a hacer los nexos con las sucesivas revueltas obreras que se van dando en 1906, en el 7, en el 8. Hay grandes revueltas en el norte de México entre los mineros, la de Cananea, la de Río Blanco, entre los tejedores, la de Auchacán, más al sur, más de tipo campesino. Porque, digamos, la estrategia de Ricardo Flores Magón y el grupo que lo seguía a él, entre ellos sus hermanos y otros, era un poco el entrismo, digamos. Ellos ya eran anarquistas desde 1900 y concluyeron que era la mejor manera de promulgar las ideas revolucionarias en México, era sumarse al Partido Liberal y desde adentro intentar apoderarse del partido. Y teniendo en cuenta lo que ellos declararon siempre, que en México, a causa de la gran represión, y bueno, existía un poco lo que existió siempre, que era la figura del anarquista como un violento y loco, pone bomba y destructor, lo que no llegaría a dar simpatía a la gente más explotada, a los obreros, si ellos decían abiertamente que eran anarquistas. Por eso, primero luchan desde una organización reformista como es el Partido Liberal Mexicano, hasta ese momento. El Partido Liberal Mexicano y el órgano de regeneración va a ser el principal opositor al gobierno de Díaz. Van a ser constantemente perseguidos, encarcelados, destruidas las imprentas. Y Ricardo Flores Magón y el grupo también se las ingenia para hacer propaganda por otros lados. También llevan adelante un periódico satírico, como se decía en aquella época, que era un periódico de caricaturas, que llamaba El Hijo del Aguizote, donde a través de caricaturas utilizaban el gobierno de Porfirio Díaz. Ese periódico lo hicieron con el hoy muy conocido Guadalupe Posadas, uno de los mejores dibujantes y grabadistas de México, que lo hacían con ellos. Era un periódico de mucha calidad artística, era muy llamativo. Y también a través de otro periódico llamado Excelsior, donde Ricardo Flores Magón, ya en 1902, siendo muy joven, publicó una parte de La Conquista del PAN, que la tradujo él. A medida que se va acercando la fecha de 1910, que ya Porfirio Díaz está muy viejo y amenaza ya con dejar el poder definitivamente, tras casi 40 años de gobierno, surge otra figura, también surgida del liberalismo mexicano, que es Francisco Madero, que un poco le va a quitar protagonismo al Partido Liberal Mexicano, porque bueno, es de alguna manera un personaje mucho más políticamente correcto, es un burgués liberal, dueño de grandes extensiones de tierra en México, de las familias más ricas de México, y funda una organización que llamó el Partido Antirreeleccionista, que luchaba netamente por una democracia real, digamos. Y no tenía casi, como lo tenía el Partido Liberal Mexicano, reivindicaciones obreras o campesinas. Francisco Madero, como dije, va a caudillar ya esta lucha. En 1910, Díaz declara que no se va a presentar más a elecciones, sin embargo lo hace, gana de nuevo, obviamente por fraude, y Francisco Madero se levanta en armas y comienza lo que se denomina la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, es una de las pocas revoluciones que fue llamada a empezar a determinada hora. Y ahí, bueno, comienza lo que, por ejemplo, Librado Rivera, un compañero que luchó en aquellos años, llamó el gran cataclismo social de México. Yo siempre dije, las cosas que he leído, como Madero no se imaginó nunca lo que iba a despertar con ese llamado en armas, que era simplemente un llamado a instaurar una democracia. El programa de Francisco Madero tenía un artículo muy cortito que planteaba la devolución de las tierras a los campesinos, no se explayaba mucho más que eso. Eso generó mucha simpatía entre los campesinos despojados, y son los campesinos los que de alguna manera van a sobrepasar el movimiento netamente democrático, sobre todo en el sur, y van a empezar a tomar haciendas, a fusilar hacendados, a tomar nuevamente los cursos de agua, y se va a desatar una lucha que va a durar casi 10 años. En este contexto, ya Ricardo Flores Magón y su grupo salen de la cárcel, de una de las tantas veces que estuvieron en la cárcel, se van a vivir a Estados Unidos porque consideran que es mejor vivir allí y allí hacer propaganda en México. Se instalan, hacen un periplo por varias ciudades, se instalan en Los Ángeles, una ciudad estadounidense con mucha población mexicana en aquel momento, y desde ahí se quedan finalmente con el son, se apoderan, digamos, acaudillan finalmente el Partido Liberal Mexicano. Todas las tendencias netamente liberales del Partido Liberal se van con Francisco Madero y ellos quedan, la tendencia comunista anárquica finalmente termina con acaudillar el partido y sigue funcionando como un partido. Es una junta de un grupo de gente que vive en Los Ángeles, que edita Regeneración, que escribe todos los artículos, que lo manda a México, que también lo distribuye en Estados Unidos Y desde Los Ángeles, por medio de emisarios, viajes, van organizando la lucha revolucionaria en diferentes estados de México. Van a tener, obviamente, por una cuestión de cercanía, mucha fuerza en Baja California, donde se van a llegar a apoderar durante algunos meses del estado y tomar algunas ciudades como Tijuana. Acá empieza la etapa más interesante de regeneración de este periódico, porque es la etapa más larga, ya que de generación hasta 1910 había sido publicado en algunos años, no se publicó de manera cotidiana, digamos, sino se publicaba cuando se podía. A partir de 1910 hasta 1908, Regeneración va a salir, 1918, perdón, va a salir casi todos los sábados, era un semanal, y va a tener una tirada de 12.000 ejemplares en promedio, que se distribuyen entre México y Estados Unidos. Y ya es un periódico revolucionario, porque ya cambia, incluso su lema va a ser un periódico de trabajadores para trabajadores. Y en 1911 se produce, con la lucha ya en México muy, muy fuerte, sobre todo de los campesinos, se produce el segundo manifiesto del Partido Liberal Mexicano, donde ya directamente deja atrás el anterior, destruye cualquier tipo de postura reformista y declara que la lucha en México tiene que ser para destruir la propiedad privada, para destruir el capital, para destruir la iglesia y para destruir la autoridad. Te voy a leer una parte para que sepan de lo que estoy hablando. Es sin duda el manifiesto más radicalizado que se escribe durante la Revolución Mexicana. Sin el principio de la propiedad privada no tiene razón de ser el gobierno, necesario tan solo para tener a raya a los desheredados, en sus querellas o en sus rebeldías contra los tentadores de la riqueza social, y tendrá razón de ser la iglesia, cuyo exclusivo objeto es estrangular en el ser humano la innata rebeldía contra la opresión y la explotación por la prédica de la paciencia, de la resignación y de la humildad, acallando los gritos de los instintos más poderosos y fecundos con la práctica de penitencias inmorales, crueles y nocivas a la salud de las personas, y para que los pobres no aspiren a los goces de la tierra y constituyan un peligro para los privilegios de los ricos, prometen a los humildes, a los más resignados, a los más pacientes, un cielo que se mece en el infinito, más allá de las estrellas que se alcanzan a ver. Capital, autoridad, clero. He ahí la trinidad sombría que hace esta bella tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras por la astucia, la violencia y el crimen el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, muevan la maquinaria, edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos, la clase capitalista y la clase trabajadora, la clase que posee la tierra, la maquinaria de producción y los medios de transportación de las riquezas, y de la clase que no cuenta más que con sus brazos y su inteligencia para proporcionarse el sustento. Entre estas dos clases sociales no puede existir vínculo alguno de amistad ni de fraternidad, porque la clase poseedora está siempre dispuesta a perpetuar el sistema económico, político y social que garantiza el tranquilo disfrute de sus rapiñas, mientras la clase trabajadora hace esfuerzos por destruir ese sistema inicuo para instaurar un medio en el cual la tierra, las casas, la maquinaria de la producción y los medios de transportación sean de uso común. La expropiación tiene que ser llevada a cabo a sangre y fuego durante este movimiento, este grandioso movimiento, como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos, los habitantes de Morelos, sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, norte de Tamaulipas, Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y regiones de otros estados, según ha tenido que confesar la misma prensa burguesa de México, en que los proletarios han tomado posesión de la tierra sin esperar que un gobierno paternal se dignase a hacerlos felices, consciente de que no hay que esperar nada bueno de los gobiernos y de que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Es un manifiesto clásicamente comunista anárquico. Hay otro elemento bastante interesante en esta época, cuando el Partido Liberal intenta transformar la Revolución Mexicana en una revolución social, que va a ser la total importancia que el PLM le da a la lucha campesina, a la lucha de los indígenas y a la lucha de los explotados del campo, de los peones. Como yo decía antes, hay muchos paralelismos con la historia de Rusia, así como los Narodniki rusos a fines del siglo XIX plantearon que el Mir, que la comuna ancestral de los campesinos rusos, podía ser un trampolín y una forma de llegar a una revolución social, porque esos lazos ancestrales y comunitarios ya existían en Rusia. Lo mismo va a plantear el Partido Liberal Mexicano en un texto que salió unos meses antes del manifiesto, que se llama El pueblo mexicano es apto para el comunismo, donde hace una exhortación de las formas de vida comunitarias de indígenas y de no indígenas, pero que son comunes en el campo mexicano, más allá de la etnia, y cómo esto puede ser una forma de llegar, o de que la idea del comunismo, de la idea de la abolición de la propiedad privada en México no es una idea extraña, sino que ya es, como dicen ellos, ya se practica de alguna manera, o ya se practicaba hasta por lo menos a fines del siglo XIX, cuando estas comunidades son expoliadas. Se practicaba una forma comunitaria de la tierra y de las herramientas de trabajo. Dice una parte de este manifiesto: en estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase. Todos tenían derecho a la tierra, el agua para los regadíos, el bosque para la leña y la madera para construir sus jacales. Los arados andaban de mano en mano, así como la yunta de los bueyes. Cada familia labraba la extensión del terreno que calculaba ser suficiente para producir lo necesario. Y el trabajo de escardar y de levantar las cosechas se hacía en común, reuniéndose toda la comunidad hoy para levantar la cosecha de Pedro, mañana para levantar la de Juan, y así sucesivamente. Para fabricar un jacal, ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad. Estas sencillas costumbres duraron hasta que fuerte la autoridad por la pacificación completa del país, perdón, pero está mal escrito esto, pudo garantizar a la burguesía la prosperidad de sus negocios. Los generales de las revueltas políticas recibieron grandes extensiones de terrenos. Los hacendados ensancharon los límites de sus feudos. Los más viles policastros obtenían como baldíos terrenos inmensos, y los aventureros extranjeros obtuvieron concesiones de tierra, bosques, aguas, de todo. En fin, quedando nuestros hermanos indios sin un palmo de tierra, sin derecho a tomar del bosque ni la más pequeña rama de un árbol, en la miseria más abyecta, despojado de todo lo que era de ellos. Se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para llegar al comunismo, porque lo ha practicado al menos en parte desde hace siglos. Y eso explica por qué, aun cuando la mayoría es analfabeta, comprende mejor que tomar parte en farsas electorales para elevar verdugos, es preferible tomar posesión de la tierra, y la está tomando con gran escándalo por parte de la ladrona burguesía. Esto es fundamental para entender, digamos, de qué se trataba, digamos, la propuesta insurreccional del Partido Liberal Mexicano. Existe una idea hoy en México de que de alguna manera el Partido Liberal Mexicano era una especie de organización indigenista libertaria, igual es mentira. Era una organización comunista, anárquica, internacionalista y revolucionaria, que sí vio, con bastante lucidez, que las formas comunitarias de vida pueden llegar a ser, en parte, una forma de lucha para llegar al comunismo. En este momento, en medio de este gran cataclismo social, como le dicen ellos, como ese término, esos términos que eran muy comunes en los anarquistas, en los compañeros de aquella época, así un tanto tremendista. Unos meses después de hacer el manifiesto, fundan la Biblioteca Sociológica Regeneración, que constaba de 87 títulos de propaganda y de lectura revolucionaria: Bakunin, Kropotkin, Stirner, entre otros, que se distribuían en México y cuyo, bueno, local físico se encontraba también en un barrio mexicano de Los Ángeles. Es muy interesante ver cómo estos compañeros, al igual que los compañeros de la protesta, tenían una idea integral de la lucha y de la propaganda. No solo el periódico Regeneración le habla a todos los trabajadores de México y de Estados Unidos y del mundo en torno a lo que sucede en México, le habla a los milicianos carrancistas, a los milicianos villistas, a los milicianos zapatistas, de despreciar a sus jefes, de despreciar a la lucha política por elevar a tal o cual presidente y unirse a la lucha del Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano no tiene un discurso para nada azaroso. Dice: nosotros somos los que vamos a luchar por los trabajadores y ustedes tienen que unirse a nosotros. No existe, no, por fuera de nosotros no hay nadie que luche por ustedes, digamos. No tiene un discurso de que cada uno haga lo que quiera, digamos. El Partido Liberal Mexicano se planta como el único defensor de la clase obrera en México y como el único defensor de los campesinos. Realmente. En base a esto, como decía, no solo el periódico, sino también la necesidad de expandir las lecturas revolucionarias por el país, Es muy raro que en un país así se haya popularizado la obra de Bakunin, la de Kropotkin. Son esas cosas un tanto épicas que hacían los compañeros para profundizar la lucha revolucionaria. Bueno, Regeneración también se difundía en diferentes partes del mundo, llegaba aquí a Argentina, llegaba a Uruguay, y a otros, y tenía mucho intercambio con diferentes compañeros de todo el mundo, con el propio Kropotkin, que Kropotkin va a defender la guerra campesina, porque bueno, algunos anarquistas europeos y estadounidenses creían que en México no existía una revolución, que todo era un invento del Partido Liberal Mexicano para llegar al poder. Y tal vez Kropotkin, por su conocimiento profundo de las sociedades asiáticas y europeas, por haber vivido entre los campesinos, sacó una carta pública apoyando la guerra campesina, explicando, haciendo una crítica al movimiento anarquista, diciendo: los anarquistas creen que la guerra revolucionaria es una guerra garibaldina, de grandes combates, de épica, y la guerra campesina es distinta. En algunas regiones puede pasar meses sin que pase nada, y en un momento los campesinos toman las armas, fusilan a un estanciero, toman las tierras, llega el ejército, los reprime, se van de esa zona, aparecen en otra. Es una guerra mucho más como de hormiga, digamos. La influencia del Partido Liberal Mexicano o de las tendencias así más proletarias en la Revolución Mexicana, como también va a ser el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, van a tener su momento, digamos, de gloria o de mayor influencia hasta 1914, el momento que se inicia la Primera Guerra Mundial. Ahí, bueno, es un momento de decadencia del movimiento obrero, una nueva decadencia del movimiento obrero a nivel mundial. El PLM va a contar con algunas milicias de fuego. No va a ser importante, no va a ser tan grandes como otras, pero va a contar con guerrillas propias en algunos territorios de México. Y a través de Regeneración se produce lo que algunos, bueno, conociendo la historia de México, se podría haber dicho la alianza que hubiese cambiado la historia de México. En 1914, un grupo de trabajadores del estado de Morelos toma una imprenta con ayuda de milicianos zapatistas. Y bueno, teniendo la imprenta a mano, Emiliano Zapata manda un emisario a Los Ángeles y le propone a la Junta del Partido Liberal Mexicano volver del exilio y editar Regeneración en México, editarlo en la zona que los zapatistas controlaban, que era el estado de Morelos y algunas zonas aledañas. Bueno, el Partido Liberal Mexicano no acepta la propuesta de Zapata, no acepta volver a México, porque, bueno, las causas es que prefieren quedarse en Estados Unidos para seguir haciendo propaganda antibélica, porque ya se desataba la Primera Guerra Mundial, seguir haciendo propaganda revolucionaria entre los trabajadores norteamericanos. Bueno, y ahí comienza un poco la decadencia de tanto del zapatismo como de los anarquistas, de los comunistas anárquicos. La constante propaganda antibélica de Regeneración, una parte del periódico se editaba en inglés y en una época también se editaba en italiano. Van a llevar en 1918 a que la Junta sea nuevamente puesta en la cárcel por parte del gobierno norteamericano, y van a morir ahí, va a morir ahí Ricardo Flores Magón en 1922 a causa de las torturas. Y ahí se apaga, digamos. Regeneración sigue saliendo un tiempo más, ya no tiene la tirada ni tiene la influencia que tenía en los años anteriores. Pero bueno, ahí se apaga, digamos, la que fue sin duda la tendencia proletaria más radical de lo que se llamó la Revolución Mexicana. También, bueno, decae el zapatismo, es asesinado Zapata y todo ese movimiento de campesinos que tenían un programa quizás explícitamente más reformista que el programa que tenían los anarquistas. Era un programa un poco más legalista. Sin embargo, el zapatismo constituía una enorme fuerza guerrera. En su mejor momento llegó a tener 20.000 personas, campesinos en armas, que controlaban parte del sur de México. Era un movimiento social netamente proletario, eran todos campesinos despojados, eran todos peones rurales, a diferencia de las otras guerrillas que existían en México, que eran más políticas y más, tenían una composición más interclasista, digamos. El Ejército Libertador del Sur va a ser un ejército constituido por peones rurales muy jóvenes. El propio Zapata era un hombre muy joven cuando se inicia en la guerra revolucionaria, con mucha destreza física, porque eran todos gente de campo, en el uso del caballo, de las armas. va a ser una constante amenaza para muchos de los intereses del capitalismo en México. No sabemos qué hubiese pasado si anarquistas y zapatistas se daban la mano y hacían una fuerza conjunta. No lo podemos, no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, básicamente es eso es lo que sucede resumidamente durante la Revolución Mexicana y el Partido Liberal Mexicano. Para el movimiento argentino va a ser, como dije antes, una referencia fundamental, porque también es un momento insurreccional que se da en América. Varios compañeros van a viajar allá. Juan Criague, como decía el compañero que fue muy importante aquí en Argentina, en 1911 va a viajar a México, va a morir allá. En Regeneración salen artículos de él. Y incluso Alberto Giraldo le va a dedicar un número de sus ideas y figuras en 1911 a la Revolución Mexicana. Va a viajar González Pacheco, si no me equivoco, a México también. Porque, bueno, según lo que decían estos compañeros, la gente aquí, estaba muy ávida de conocer qué estaba sucediendo entre los explotados de México y constituía una referencia. También en La Oveja Negra le dedicamos un artículo a un gran acto que se hace en Rosario, a lo que hoy actualmente es el Parque Urquiza, sobre la Revolución Mexicana. Según lo que se dice ahí, el artículo originalmente salió en Regeneración, hablando de aquí de Rosario. Los trabajadores de aquí querían hacer una publicación sobre la Revolución Mexicana para difundirla en las áreas rurales. No sabemos si esa publicación realmente existió o no. Pero hasta que surja la Revolución Rusa, sin duda, para el proletariado argentino, para la gente, la protesta, es la Revolución Mexicana, el Partido Liberal Mexicano y la lucha de los desposeídos del campo los que los toman como referencia en un momento que aquí está decayendo todo. Un poco lo que habla este libro, el prólogo de este libro, lo plantea de esa manera también, yo coincido. De alguna manera, sacar la biografía de Ricardo Flores Magón en la protesta es una forma de incentivar a la militancia, de incentivar a la lucha, de tomar a Ricardo Flores Magón como una especie de prototipo del militante revolucionario. Así que bueno, creo que nada más.